Irresponsable avec 50 enfants, fumeur du chambre. Ni tato sa ma koutenye wapi ni pelege l'hôpital. L'hôpital privé, chinana mfrang. Jouvane tounze gom toto. Balance ma pele ka l'hôpital aleka. Rami koulou na china kwenye. Chauffele, moutoto te ni goufi ya mounjiya. Chachiche, joangu mwana ume mtoto. Ivi, taujisha nini? Mabikwe mangu yote, ni abishona kusona ala umashikini. Tapotesa mtoto. Ipwana luma imwa. Ipwana luma imwa. Imwa uu. Mifana bantu mipamona mifana ba imwa. Muntu minyama muntu aina muntu imwa. Mifana bantu mipamona mifana ba imwa. Muntu minyama muntu aina muntu imwa. Sofele, mtoto teni kufia muzima. Tatise, zo wangu mwana ume mtoto. Ivi, ivi. Ukingia bunakawe. Ataje paka butaka chika nyanduru mama. Lubumbashi bantu babaye. Nanya kusaidie kila muntu na mambo ake. Aike makema manacha. Ordonnance 50 bipumpa 120 renge. Lista manjina madawa wingi. Aseni kauze kufarmasi. Tatosha wabiyotele. Munisote ata kuma radio. Nipita tako kominike. Imulombe baba uvene. Anipataka $100 kitenea. Infection malaria kuwashe. Tene napita ritocha wabengarigi mutoto. Ipona luma imwa. Ipona luma imwa. Imwa uu. Mifana bantu mipamona mifana ba imwa. Muntu minyama muntu aina muntu imwa. Mifana bantu mipamona mifana ba imwa. Muntu minyama muntu aina muntu imwa. Muyama yake kalume ndumade kwizaire. Kufika katumbi kumupa mfranga shuza tampango. Nanya temisaidi ya milwangu. Mabundu banjo sizo bele wapi kapita. Kapita le dollar. Nyujisha tamyoko. Nicho mina kalanga mama. Mina choke. Imalari ya mutoto. Ogindale. Papindala sanze ofis. Munipe kashi. Nikakolo pake kwa tatuale. Ipwana luma imwa. Lanek Records Production. Ipwana luma imwa. Imwa uu. Mifana bantu mipamona mifana ba imwa. Muntu minyama muntu aina muntu imwa. Mifana bantu mipamona mifana ba imwa. Muntu minyama muntu aina muntu imwa. Ukingi ebuna kawe. Ataje paka utaka chika nyanduru mama. Lubumbashi bantu babaye. Nanya kusaidie kila muntu na mama ake.